Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Esta música que estamos escuchando en este momento de Santa Olalla, que es la música de Relatos Salvajes del argentino Damián Cifrón, que se ha presentado, como decíamos hoy en el comienzo del programa, está presentándose en Cannes con posibilidades y ojalá con muchas posibilidades de ganar la Palma de Oro. Pero bueno, nosotros estamos poniendo esta música porque sabemos que el gran actor que nos está escuchando del otro lado, que hemos visto en la obra de teatro del Picadero, de la cual vamos a hablar también, participa de esta película. Es Osmar Núñez. Buenas tardes, Osmar. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Julia? Bien, qué emoción escuchar la música, porque sé que ha sido... Hola, buenas tardes a todos, sí. Y un beso enorme para vos. Sí, ha sido muy bien recibida la película en Cannes, ha sido ovacionada, la gente se ha reído muchísimo, cosa muy, dicen que es muy poco común en Cannes, así que estamos muy contentos, la verdad que felices de que Relatos Salvajes haya sido recibida. Y ojalá tenga la posibilidad de llevarse la palma, y si no, ha sido un honor que Relatos Salvajes esté ahí, la verdad. Contanos un poco de esta película, de tu participación, y después pasamos a lo que te está ocupando, que mucho, yo sí. Supongo, que en El Picadero. Pero contanos un poquitito más de Relatos Salvajes. Bueno, Relatos Salvajes es un guión y de Damián Cifrón, y también la dirección de la película, uh-huh. Y está compuesta la película por 6 cuentos, 6 historias diferentes, que no están entrelazadas. Son como cortos, digamos, uh-huh. Pero es, hace todo eso una película. Yo creo que estoy en el cuarto o en el quinto, no sé, porque yo no la vi a la película y no tuve que doblar nada tampoco, así que no sé nada. Tengo referencias de Oscar Martínez, que me dijo, está bárbara, qué sé yo, que él la vio, pero la verdad que no sé. Lo que sí me dijo que es un peliculón, que está maravillosa. Bueno, y mi historia, la historia de Oscar es, creo que es el quinto cuento. Yo hago un abogado defensor que entra a esa familia, es amigo de la familia, y lo llaman de urgencia por un... No puedo contar mucho porque si no cuento... No importa. Pero bueno, este abogado defensor mete ahí basa y hace macanas, ¿viste? En realidad quiere solucionar un problema gravísimo, que para eso es convocado en la familia, pero en realidad... mete bastante la pata. Así que bueno, no puedo contar mucho más. No. Pero es un personaje precioso, muy lindo personaje. Qué bueno. Que estoy muy contento con. Y además Damián es un director estupendo, además de buena onda, es un director incansable. Maravilloso, realmente yo estoy muy feliz con la película. Qué bien, y vos has tenés una trayectoria importantísima en el cine, porque estaba pensando Betty Boo, que también es una película de este año. Sí, un éxito increíble, la verdad, anduvo muy bien la película, muy bien. Pero, ¿cómo olvidar, por ejemplo, El Perón de Juan y Eva? Que también, sí, por nombrar alguna de las que recuerdo. La Corporación, que se estrenó este año también, de Fabián Ford, una película preciosa que... No. Ahora, hoy creo que las dan a las 4:30 p.m. en el Centro Cultural San Martín, está yendo por el interior la película, y la verdad que es una película maravillosa, bastante inusual en el cine argentino, así que... Aquellos que tengan tiempo todavía, creo que llegan ahí a ver la película que vive cerca. Pero generalmente las ponen cine fuera de los cines a la Corporación. Ajá. Porque estuvo en el Gomón, estuvo en otros cines, pero sí. Bueno, en el Gomón estuvo 4 o 5 semanas bastante, pero bueno, también es una película maravillosa de Fabián, que es un director que va a dar que hablar. Bien, ahora pasemos a tu faceta teatral, y en este momento vos estás interpretando, y yo creo que, bueno, yo vi lo que es tu estancia en el escenario permanente. Sí, sé que tuviste, creo que tuviste la semana pasada. Estuve el domingo, exactamente. El Ángel de la Culpa, del chileno Marco Antonio de la Parra, que dirige Dora Milea, y en el que compartís rubro, compañero Walter Bruno. Exactamente, Walter Bruno. Tampoco se puede contar mucho, yo les decía acá a los chicos, porque me parece que hay que verla, pero estoy metido en todas las cosas de suspenso este año, no sé qué pasa. pasa, pero sí, viste, todo es policial, todo, la corporación, Betty Boo, ahora la obra, por algo será, ¿no? Esta es la historia de un detective que llega al lugar del crimen y está el supuesto asesino, y en ese interrogatorio, la necesidad de saber de este detective, empieza como a distorsionarse ese interrogatorio, hasta que en un momento diría que va por el lugar del autointerrogatorio. Comienza a meterse en sus zonas más oscuras, en sus dudas, en sus miedos, en sus amores, en sus desastres. Y bueno, tiene un recorrido muy interesante el personaje, por ende la obra, y además hay, yo destaco todo el tiempo el trabajo de mi compañero, que casi no habla. Impresionante, es así. Hace un trabajo precioso, así que estoy muy feliz con eso. Dora es una gran conocedora del autor, ya hizo en Telémaco o El Padre Ausente en el Cervantes hace 3 años, 4, y o sea que tiene como una relación con el autor muy amorosa, artísticamente hablando, así que estamos muy contentos porque fue un proceso largo, pero felices, ¿viste? Es una obra realmente que te tiene sentado en la butaca y no te mueve. Es así, tal cual. Y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, terminamos como temblando con la obra. Pasa por ese humor tan negro que tiene Marco también, y casi te diría que va hacia la tragedia por lo inevitable, por lo que sucede. Así que bueno, estamos contentos, está yendo bien, y el teatro es precioso, el Picadero es un teatro muy lindo, recuperado. Lindo. Vamos a recordarle a la gente que el Teatro Picadero, igual ahora ya seguimos charlando, pero sí, el Teatro Picadero queda en pasaje Enrique Santos Discépolo, en esa calle cortadita, exactamente, en ese, sí, medio circular. Pasaje Rauch, que mucha gente lo que todavía no sabe que se llama el pasaje Discépolo, ¿sabes? Es cierto. Me dice que ese es el pasaje Rauch, le digo, sí, pero ya no se llama más pasaje Rauch. Ahora es pasaje Enrique Santos Discépolo. Que queda muy cerquita de Corrientes y Callao. Claro. Claro, antes de llegar a Callao es esa cortadita que era entre Corrientes y La Valle, digamos. Exactamente. Es una cuadra. Tienen un horario bastante particular, porque los domingos a las 18. Sí, y los lunes a las 20:30. Bien, o sea que esas son las oportunidades para ir. Dentro de un rato vos ya te estarás preparando para ir al teatro. Sí, estoy acá nomás, yo vivo muy cerca. Bueno, qué vivo suerte. Vivo muy cerca del teatro. Sí, la verdad que es un placer hacer esta obra. Primero, pues un texto increíble, maravilloso, con una vigencia. ¿Quién no tiene un lado oscuro? Sí, tiene un lado oscuro. Es un personaje que uno no quisiera identificarse. Claro. Pero en realidad empieza como una especie de dibujo de detective y termina siendo un hombre común y silvestre, con todos sus dramas y sus tragedias y sus historias, como tenemos todos. Pero es un texto revelador de esta época, diría, porque todo lo que dice nos rodea, nos aplasta permanentemente, y bueno, y además tiene como un viso poético el texto, que para mí tiene un vuelo poético impresionante. Marco es un dramaturgo muy prolífero, y esta obra en particular la escribió después de Pinochet, o sea que este hombre es como un poco el resultado también, ¿no? Un colaborador, diría, de esa época, pero tiene una vigencia, porque todavía nos siguen rodeando este tipo de personas, lamentablemente. Osmar, vos sabés que hoy no está nuestro compañerito, yo digo compañerito amorosamente, Gustavo Lema, que suele hacer un juego. Yo no me voy a tomar el atrevimiento de hacer el juego, sino de utilizar algunos fragmentos. No te vamos a poner a prueba en este caso, porque eso lo hace Gustavo, pero sí queremos que compartas con nosotros algunos audios de tu carrera. Carrera, que acá ha seleccionado Eric Domergue, y que a ver si lo identificás, esta sería la parte del juego, y qué recuerdo te trae de esa participación. ¿Tenés ganas? Ah, sí, qué lindo, sí. A sí. Ver, bueno, vamos a escuchar el primero. Dale. Si querés, puedo hacerte un tratamiento. ¿Querés? Además, podrías descansar un poco del trabajo. De paso, digo. No, de verdad, tengo que terminar esto para el viernes. Qué pena, porque quería mostrarte algunas cositas que traje del viaje. A mí me gusta mucho estar con vos. ¿Y cómo andamos de la memoria? Sí, bien. ¿Y? Yo tengo bastante. Es un año sin amor, sí, de Ney Bermeri. Sí, señor. ¿Sí? ¿Del año, te acordás? Creo que 2004. Cinco, por lo menos se estrenó en el 2005. Cinco. Por sí, ahí sí, la filmaste sí. En el 4 y se estrenó en el 2005. No, pero puede ser, 2004 o 2005, puede ser. Sí, ¿y qué recuerdo tenés de esa película? Bueno, fue como yo había hecho cine, pero diría que esa fue casi mi primera película. Mirá. Digo porque yo llegué como un poco más tarde al cine, ¿no? Soy más un tipo de teatro, pero... Anaí me vio, me vio en teatro y me convocó para esta película. Tengo un recuerdo maravilloso porque era un personaje jugadísimo, con un grosor así dentro del mundo gay, ese tipo de personajes que son los leather, ¿no? Son la gente que calza cuero y, sí, y está relacionado al sadomasoquismo, que está más relacionado al juego el sadomasoquismo que al sadomasoquismo real. Pero bueno, era un mundo muy particular, así que era muy jugado el personaje, muy muy jugado. Mirá, me diste unas ganas de verla, la tengo que ir a buscar. Es muy buena película, muy buena película. Tiene además un guión y una fotografía impresionante. Juancito Minujín es el protagonista de la película. Realmente es un personaje lindísimo, lindísimo. Bien, tenemos otro. A ver, ponemos a prueba nuevamente tu memoria, que parece que la tenés ahí afiladísima. ¿Te puedo pedir otro grandísimo favor? Sí. ¿No me ayudarías a abrir la puerta de mi casa? Es acá unos metros nada más, ¿eh? Te lo agradecería tanto. Lo que pasa es que tardo mucho en embocar las llaves, ¿sabes? Y me estoy haciendo pis. ¿Y? Sí, mientras tanto, sí, de Diego, señor. Lerman. Muy bien. Me hace muchas gracias ese personaje, realmente un personaje tan tramposo, muy jugado. Es una muy linda película también de Diego Lerman, con quien hice también La mirada invisible. Bien. La recuerdo con María Merlino la escena. Ah, eso. Mira. Sí, es una escena de un no vidente, un hombre que pide que por favor lo ayuden a cruzar la calle, se lo pide a este personaje que hace María Merlino, sí. Y bueno, después intenta prácticamente violarla. Son esos personajes que yo hago que... Te buscan a vos para me buscan a mí para esos personajes un poquitito retorcidos. Está muy bien. Bueno, la última, y ya a te ver. Dejamos descansar, pero no. Escuchá esta, a ver, esta es más reciente, seguro que te la acordás perfecto. Pero esto no es un gimnasio, acá no vamos a hacer ejercicios. Acá venimos a hacer teatro. ¿Usted leyó la primera página? Sófocles, un autor griego, profundo, trascendente. Y esa hasta yo la sé, mirá. Sí, el nido vacío es. ¡No! ¡No te puedo creer! No, me acuerdo. A ver, ponelo de nuevo, porque tipo, te tenés que acordar. No puede ser que no te acuerdes de esta película. Del 2010, te digo, para ayudarte un poquito. A ver. Esto no es un gimnasio, acá no vamos a hacer ejercicios. Acá venimos a hacer teatro. ¿Usted leyó la primera página? Sófocles, un autor griego. Profundo, sí, trascendente. Sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, dos hermanos. Sí, señor. Me confundí, ¿sabes por qué? Porque este personaje que es de la película de Burman, sí. Donde está Graciela Borges, sí. Y Gastalla, que son los frutos, también muy linda película. Muy linda película. Y este personaje tiene bastante relación con el del nido vacío, que era un terapeuta gestáltico, pero que les hacía hacer teatro a los personajes. Entonces, por eso me lo confundí. Y está casi pegado, se hizo casi una pegada a la otra. Sí, la recuerdo, de dos hermanos. Uy, qué bien que la pasé ahí, fantástico. Nos fuimos a un pueblo de Uruguay, claro. A filmar, y la gente del pueblo nos ha tratado maravillosamente. Nos llevaba mate cuando hacíamos exteriores. Se cortaban las calles y nadie protestaba, ¿viste? Era como muy raro que eso sucedía, que cortas una calle y te quieren matar. Y ahí fue toda una fiesta para la gente y para nosotros, hermoso, hermoso recuerdo esa película. Bueno, para nosotros también ha sido un gran placer charlar con vos, ahora te dejamos libre porque tenés que ir a representar El Ángel de la Culpa, allí en el Teatro Picadero, recordemos que es a las 18, así que la gente tiene tiempo de prepararse y llegarse hasta el teatro. Y tomarse un cafecito ahí si quieren, exacto, que es un lugar muy agradable. Exacto, qué lindo lugar, sí señor. Y también los lunes, si no pueden ir hoy, porque bueno, les estamos avisando muy tarde, pueden mañana, ir mañana. 20:30. Así que te agradezco muchísimo, lo mejor también para la película. Gracias. Muchísima Julia, suerte gracias. Para Relatos Salvajes y te agradecemos mucho realmente por tu trabajo, que lo disfrutamos cada vez que te vemos, ya sea en cine o en teatro. Un abrazo muchísimas enorme. Gracias. Igualmente para vos, para todos. Un beso, buenas tardes. Gracias. Chao.